Hace poco se constituyeron los comités preparatorios por el Día de la Estrella Luz de Bulgaria y de Tanzania en Sofía y Dar es Salaam, respectivamente. Los comités nacidos decidieron organizar con significación los actos políticos y culturales como el mitin y la proyección fílmica, en adoración a la diamantina vida y proezas del dirigente Kim Jong-il. Por otra parte, tuvo lugar en Basel la ceremonia de fundación del Comité Preparatorio de Suiza por el 75º aniversario del nacimiento del generalísimo Kim Jong-il.